Bien, don César Torroya Labrada, exsecretario del Servicio Médico del Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí de visita en Aguascalientes. Se ha dicho demasiado en los medios de comunicación relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y sin embargo pareciera que entonces está cada vez más y más oculto. ¿Cuál es el trasfondo de la iniciativa calderonista de desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro? Más allá de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, ¿cómo ve usted en general esta situación y los riesgos que pudiera tener esta para el sindicalismo mexicano? Bueno, efectivamente el Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato incómodo para los señores del poder. Les estorba que se oponga a la reforma laboral, que se oponga a la reforma energética, que luche contra la privatización del sector eléctrico y particularmente de Luz y Fuerza del Centro. Les estorba que tenga un contrato que para ellos impide la flexibilización laboral, es decir, el multifuncionalismo de los puestos para poder explotar al trabajador a todo lo que da sin tanta bronca. Entonces, en el fondo lo que está es destruir al SME. Martín Esparza es un líder incómodo, no les conviene que siga ahí, y han hecho toda una estrategia para destruir al SME, pero partiendo de desprestigiar y debilitar a Esparza. Este no es un plan así o una ocurrencia de Calderón, de la noche a la mañana el decretazo, no, está perfectamente planeado. Ha habido acciones antes del decreto que nos indican por dónde va la idea de Calderón. Uno, después del convenio de revisión del contrato de 2008-2010, el sindicato logró que se pusiera una cláusula en donde se permitiera que Luz y Fuerza del Centro tuviera acceso para explotar la fibra óptica. Luz y Fuerza tiene 1.100 kilómetros de fibra óptica. CFE tiene 24.000 kilómetros de fibra óptica, pero Luz y Fuerza, con sus 1.100, está incidiendo en el 37% del Producto Interno Bruto en el país. Es decir, está el centro de la economía, de las finanzas, del poder político. Entonces Luz y Fuerza en ese sentido logró junto con el SME que pudiera explotar a favor del pueblo y dar casi regalada la luz y tener acceso para todo mundo a lo que le llaman triple play. Así es. Acceso de datos, de imagen, de internet, etcétera. Entonces, eso le molestó a Elías Ayub, a Calderón, pero porque se molestó el dueño de WL Comunicaciones, que es una empresa particular que había logrado una concesión por CFE para explotar eso. Entonces, casi estoy seguro que le ordenaron a Calderón, oye, quítale lo de fibra óptica, Luz y Fuerza y dámelo a mí. Eso dijo WL Comunicaciones. En el fondo está eso. ¿Qué sigue? Bueno, elaboraron un plan que yo le llamo el Plan A, que consistía en que hay que deshacerse de Martín Esparza. ¿Cómo? Bueno, pues el año que entra, o sea, esto fue en 2008. En 2009 viene un proceso electoral interno para que se nombre al secretario general. Entonces, empezaron una campaña de calumnias, difamaciones, chismes contra Martín Esparza, que tiene palenques, ranchos, caballos, mujeres, es casi un pachá. Entonces había que debilitarlo y con puros chismes lograron debilitarlo. Luego el plan A incluía a Alejandro Muñoz, que es tesorero en el gabinete de Martín Esparza, que era defensor de Martín, del 3% de la cuota que luego criticó, del edificio que hizo en Insurgentes, él lo defendía a capa y espada y ahora lo critica. En fin, todo lo que defendía Alejandro Muñoz rabiosamente a favor de Martín, de pronto y misteriosamente, en abril de este año, ¡pum!, se abre contra Martín. Uh-huh. Es el candidato del gobierno, que tiene el plan A, que consiste en que al proceso electoral, cuya votación es en el mes de junio de este año, Martín iba a llegar tan débil que hasta Alejandro Muñoz podía ganarle, ¿no? Les falló porque vino el proceso y ganó Martín. Contaron 4 veces la Secretaría General y de todos modos ganó Martín. Por 352 votos, pero ganó. El acta de ese conteo lo firmaron los representantes de Alejandro Muñoz ante un notario público. Y hay un video donde ellos reconocen que ganó Martín. Uh-huh. Hay otro donde está Alejandro Muñoz a la vuelta del sindicato, en el Monumento a la Revolución, reconociendo ante sus seguidores que perdió. Sin embargo, ahí empezó el plan B. Porque el gobierno le dijo a Alejandro, no güey, esto sigue. Impugna el proceso electoral. Oiga, jefecito, pero pues sí, perdí, impúgnalo, güey. Y ahí va el 15 de julio, tardíamente, cuando el proceso se había definido el 6 de julio y tomó la protesta el 14 de julio Martín, en una asamblea legal, le ordenan a Alejandro Muñoz que al día siguiente, el 15, impugne el proceso. ¿Para qué? Para poder entrar. Uh-huh. El gobierno entró y sí, le niego la toma de nota a Martín. Ahí empieza todo. Es parte de un plan. Estamos en el plan B. Es decir, el gobierno entra y genera un problema de división interno con Alejandro Muñoz ahí, que no tiene mayor base social. El que tiene el reconocimiento de la base del ESNE es Martín. Pero, claro, ya debilitado Martín, entra el decretazo. El decretazo no es ajeno a este plan, ¿eh? Al proceso interno de elección, es parte del plan. Estamos en el plan B. Pero nosotros tenemos el plan C, que es movilizarnos, que es ampararnos, que es impulsar la controversia constitucional, que es demostrar que Alejandro Muñoz es un esquirol, un traidor, que está haciéndole el juego al gobierno. Es interlocutor del gobierno ante el ESNE, no al revés. El gobierno quiere hacerlo interlocutor del ESNE ante el gobierno. Pero para ser interlocutor del ESNE necesita tener base social, cosa que Alejandro no tiene. Es repudiado. En cambio, yo le prendo una veladora a San Felipe de Jesús Calderón Hinojosa porque gracias a él, Martín encabezó una marcha de más de 350 mil gentes el día 15 de octubre. El día 11 llenó el Zócalo, fueron más de 150 mil gentes. Es decir, Calderón convirtió a su enemigo, al que odia tanto, en líder social. Pasó de líder gremial a líder social. Está encabezando movimientos, está encabezando la ira social. Porque ahora van pobres, campesinos, estudiantes, desempleados, todo el mundo en torno al ESNE. Bendito Calderón, ¿por qué? Porque estamos encabezando un movimiento. El siguiente paso es la huelga nacional. La juez Guillermina Cutiño Mata dio una resolución en torno al amparo del ESNE para que se declarara en definitiva suspendida la acción de liquidar Luz y Fuerza. Está suspendida en definitiva, según la juez, que se siga liquidando Luz y Fuerza. A partir de ahí, Lozano Alarcón debiera suspender el proceso de liquidar a los trabajadores. Pero él dice que eso va a seguir porque los trabajadores van en forma voluntaria a liquidarse. Carajo, te dejan sin chamba de un día para otro, te corren, ¿no? Y luego dice que vas a liquidarte voluntariamente, por favor. Esa es una aberración. Vas a liquidarte porque necesitas billete para tu familia. Pero lo están manejando así, con la zanahoria ahí. este, liquídate, te doy un bono y luego te recontrato. No le están cumpliendo a los liquidados. Alejandro es el secretario general del sindicato de liquidados, a los que no le está cumpliendo. No les está cumpliendo. Lo están engañando. Alejandro Muñoz es, pues pobrecito, creo que está haciendo el peor papel de su historia sindical, porque está haciendo el juego al enemigo, al que vino a liquidarnos, al que vino a desaparecer Luz y Fuerza, al que quiere acabar con el contrato, quiere acabar con el sindicato. Y entre él y Jorge Sánchez, un ex dirigente que lo expulsamos porque se llevó más de 3 mil millones de pesos de un programa habitacional, engañó a la gente, no cumplió con la entrega de casas, lo expulsamos. Y ahora está formando, junto con Alejandro, una cooperativa internacional de electricistas donde pretenden dar servicio a Luz y Fuerza, a CFE, perdón, a CFE. Es decir, ostentarse como cooperativa contratista que le da servicios a CFE. Están engañando al trabajador que se liquida porque le dicen, vamos a ver tu perfil, ¿no? Tú eres de área administrativa, ¿no? ¿Qué crees? No te necesitamos. Necesitamos de área operativa, que haya estado en cables, en líneas aéreas, en sustituciones, porque lo que necesitamos es gente que conozca el sistema para reponer el problema de los apagones. Entonces, a esos son a los que van a recontratar. Ahora, CFE está atendiendo la zona de Luz y Fuerza en el DF, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Se les está saliendo de control porque trajeron 12 mil trabajadores que están al servicio de los contratistas de CFE, vienen a trabajar, los hospedan en bodegones, acostados ahí en colchonetas, les pagan la comida, pero el sueldo se lo depositan a sus familias en Baja California, en Michoacán, en Guanajuato, en Oaxaca, porque los trajeron de esos estados donde opera CFE a la zona centro, que es donde opera Luz y Fuerza, pero están desprotegidos, no tienen casco, no tienen nada. Ya se les chamuscaron dos. Y están resolviendo muy mal con parches y con plantas móviles de generación. Ya se les quemaron dos plantas o tres, carísimas, porque ponen la luz con la planta esa, pero eso es temporal y ellos lo están haciendo definitivo. Por eso creo que eso no les va a durar mucho y va a tener que negociar el gobierno pronto con Martín Esparza. Han intentado negociar con Alejandro Muñoz, pero el tipo no tiene... No tiene representación, pues. En primer lugar no tiene representatividad. Y en segundo lugar no tiene muchas luces. Está ahí... Bueno, se dirige a ellos como mi jefecito, a Gómez Mon, a Lozano, Alarcón. No, pues ayúdenme, había 1900 que estaban a punto de jubilarse y pues hay que ayudarlos. O sea, un derecho que es jubilarte, ahora él lo maneja como un favor que le vamos a hacer a los 1900 para que se jubilen. Y vamos a recontratar a algunos, jefecito, pues ahí tengo muchos. Pues sí, pero el perfil que traen no nos sirve. Está boletinado el trabajador electricista, ¿a dónde va? Lo rechazan, pues, ah, no, de Luz y Fuerza, no. Del ESME. Ah, del ESME, no, ¿qué crees? No. Estamos boletinados. Entonces es un engaño. Los engañan Alejandro Muñoz, Gómez Mon, Lozano Alarcón, Calderón. Engañan a los trabajadores, ya se dieron cuenta. Y hasta liquidados van y apoyan en las marchas. Esto es muy importante. Quiere decir que están reconociendo como el líder natural a Martín y no a Alejandro Muñoz. ¿Usted sí ve las condiciones necesarias para una huelga nacional? Se lo pregunto porque pareciera que hay obvio muchas personas, sobre todo en medios de comunicación, que desestiman el movimiento y casi lo quieren ver como una especie de movimiento marginal, como que apartado, falto de legitimidad. ¿Usted sí ve condiciones para una huelga nacional? Yo sí las veo, porque el desempleo, los bajos salarios, la falta de respeto a los contratos colectivos, las modificaciones a los contratos colectivos engañando a la gente y modificando la cláusula de jubilación, uh-huh, enviando a los nuevos a las Afore, engañando a los que se jubilan. Veo que hay mucha pobreza, hay un desempleo tremendo. Es decir, veo condiciones materiales que pueden detonar un estallido social, y que es el ESMEE el que está catalizando eso. Por tanto, si el ESMEE sigue convocando como lo está haciendo, puede convocar a una huelga nacional. Es posible que los líderes semi-corporativizados como Hernández Juárez, como Agustín Rodríguez Valdemar, esos a lo mejor no están de acuerdo, pero sus bases sí. Han apoyado aquí en Aguascalientes los de teléfonos por encima de sus líderes. Claro, están peleando para su santo, el triple play, ¿no? Para papá Slim, bueno, no importa, pero lo están haciendo, hay licencia para agitar y lo están haciendo. Entonces yo creo que por encima de esos, que son los cooptados, ¿no?, la gran mayoría sí se van a lanzar. Y puede ser una huelga nacional con características muy especiales. A lo mejor no es una huelga laboral, pero es una huelga política que aglutine a todo el mundo. Y es de todos modos, es una movilización nacional en donde el ESMEE, repito, gracias a San Felipe de Jesús Calderón, está siendo el catalizador de esa movilización. De manera que no se confíen. Ya nos vamos. Y muchísimo, sí. Bueno, y la, más o menos, es, por lo a menos grandes rasgos, ¿no? Sí. Le agradezco mucho. Muchas gracias.